Estamos acá con... Diego, soy jefe de preceptores de acá del Lorca. ¿Cómo definirías tu adolescencia en dos palabras? En dos palabras, bueno, una palabra puede ser esperanza y la otra poder. ¿Y por qué la definirías así? Y esperanza porque uno espera un montón de cosas. En la adolescencia uno tiene, y poder, ¿no? Tiene el poder de cambiar las cosas, tiene el poder de hacer lo que uno quiera, tiene el mundo por delante. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? No, yo creo que por ahí, no sé si todos, algunos por ahí sí, los docentes que trabajamos acá en las escuelas no, porque los conocemos, porque pasamos por esa experiencia de ser adolescentes, y lo que por ahí para ellos es un gran problema, para los adultos no es tanto, porque ya pasaron por esa experiencia, pero no, no creo que se minimicen. Hola, estamos con... Clara, la asesora pedagógica de la Escuela García Lorca. Definí tu adolescencia en dos palabras. Tranquila y rebelde. ¿Por qué? Y tranquila porque la verdad es que no tenía mucha vida nocturna, era más diurna, hacía actividades de día, me gustaban mucho las actividades artísticas y no salía al boliche ni todo eso, no me gustaba. Y rebelde porque, bueno, como todos los de esa edad, yo contestaba mal también, me resistía a las indicaciones de los adultos, digo, nada que no le pase a los chicos de hoy. ¿Pensás que los adultos minimizan los problemas de los adolescentes? Sí, en realidad yo creo que más que minimizar, no le dan la importancia porque no sienten lo mismo que los chicos. Estamos viviendo en otro momento y creemos que por ahí los problemas de los chicos son mínimos, cuando en realidad para ustedes son muy importantes.